Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Radio Ciudadana. Una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur. Geraldina, ¿cómo estás? Espero que bien. Y bueno, en medio de la pandemia que todavía sigue, ahora con una nueva cepa Delta, ¿qué opinas? Un saludo, Rubén, un saludo a las y a los oyentes de nuestro CONAICOP. Un abrazo fuerte a ti, que sabemos que estás haciendo un gran esfuerzo por tu problema de salud, pero bueno, los revolucionarios siempre estamos en trinchera y en batalla, y así seguimos, a pesar, como tú dices, de la pandemia que golpea aún muy fuerte los pueblos del mundo, y a donde vemos diferentes actitudes. Yo quiero retomar las palabras que dijo el compañero presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su última rueda de prensa contestando preguntas de periodistas internacionales. Digo que mirando a las noticias que viene de Europa, la Europa racional, iluminada y todo, veía manifestaciones totalmente paradójicas de gente que no quiere vacunarse y que hacía protestas como si contra el virus, como si fuera contra la política. Vemos que no protestan, por al contrario, para tener la salud, la sanidad pública, para tener servicio público, sino que protestan porque no puede salir tomarse un trago a una cierta hora, cuando había la cuarentena, no quiere ponerse la mascarilla, no quiere tener su certificado. Y claro, hay necesidad de hacer una crítica radical a la sociedad del control, a la economía de guerra, pero haciéndola desde el punto de vista proletario, exigiendo que cese la anarquía del capitalismo y que podemos empoderarnos de nuestros derechos, empezando de los derechos básicos. Como digo Maduro, hay los países del sur que quisieran tener vacuna y no la tienen, porque los países ricos secuestran, como siempre, las patentes, todo, y hacen una retórica pseudo-humanista, cuando al contrario son, digamos, tiburones que piensan a la ganancia de los grandes grupos farmacéuticos, no solamente, no al bienestar del pueblo, olvidando que en una pandemia no se puede decidir como si un individuo fuera solo, ma esta es la demostración más evidente que somos seres sociales, que como tal tenemos que tratarnos. Una semana muy convulsionada, una semana de muchas noticias, un tema preocupante, lo que está aconteciendo en Afganistán. ¿Cómo ves esta nueva política, se puede decir, de Estados Unidos en el tema de Afganistán, su retiro, y cómo influirá en su población? Lo que está pasando en Afganistán es una muestra de la derrota histórica, estructural, del modelo capitalista, que tiene que inventarse siempre nueva guerra para aumentar los intereses del complejo militar industrial, y cambia la forma de la guerra porque quiere evitar que pase un rechazo de masa como lo que pasó en Vietnam. El hecho es que esta guerra son guerras de armada, de ejércitos que son profesionales. Esto es muy diferente de lo que pasó en el siglo de antes, cuando los soldados no quisieran ir a la guerra. En Italia, en Europa, tenemos ejércitos profesionales que ganan haciendo la guerra. Y la familia misma tiene intereses que ganen tanto con respecto a frente de del desempleo que hay en todos los países capitalistas, de los bajos salarios. Esto cambia los datos porque también en muchos sectores del pueblo hay gente que es interesada, que tiene su parte de responsabilidad en el negocio de la guerra. Los intereses de esta guerra son de desarrollar también los mercenarios, las empresas de la privada, de la seguridad, que hacen guerra por procuraciones y que tiene varias tareas, desde el entrenamiento hasta la guerra acompañando los ejércitos que están ocupantes. Esto por la forma, pero lo que por la forma, pero para explicar el nivel de complicidad global que generalizada que hay también en los sectores populares que impiden que haya un rechazo también cuando hay muertos, porque los muertos por solito no son mucho los ejércitos profesionales, porque hay los mercenarios que son los que asumen los riesgos principales y los mercenarios, digamos, provocan menos problema a los estados cuando se mueren porque son riesgos de la profesión. Lo que se olvidan de decir, se olvidan entre comillas, los grandes medios privados, es contextualizar por qué se crearon estas ocupaciones. Antes de todo, cómo se llegó a favorizar lo que ahorita estigmatizan como islamistas, radicales, terroristas y todo. Todo eso se creó en el siglo pasado, lo creó el imperialismo gringo norteamericano para impedir que las luchas ante independentista, pero sobre todo el desarrollo del comunismo y del socialismo, pueda continuar extendiéndose a los países también que como Afganistán no tenía desarrollo a favor del pueblo. Y no olvidamos que cuando existía la Unión Soviética, que estuvieron en Afganistán, la mujer tenía la libertad, que después no ha tenido para nada, el desarrollo estaba a favor del pueblo, pero los Estados Unidos favorizaron la creación del señor Osama Bin Laden, que después se mudó en monstruos por ellos el 11 de septiembre de 2001, pero antes lo llamaban León del Desierto, porque lo pusieron hasta que descuartice Najibullah, el compañero de Najibullah de la Unión Soviética que estaba en Afganistán en este periodo. Lo que está pasando ahorita es la consecuencia de una ocupación militar que ha durado 20 años, que no va a terminar porque va a continuar en otra forma. Porque la OTAN se va a nivel militar, no se va a otros niveles, a nivel de ocupación económica, de la economía de guerra, y de todo modo los Estados Unidos si se van de Afganistán, como se van a ir de Irak, van a llegar otros vasallos de la OTAN, como es por lo de Italia y otros lugares y otras naciones de la Unión Europea, y después se van a posicionar sea en la región llamada del Indo-Pacífico, y también vuelven a mirar con un ojo mucho más atentivo a América Latina y al Caribe. Lo que tenemos que decir es mirar también el lado geopolítico de lo que está pasando, viendo que China y Rusia se están quedando ahí, las embajadas de Rusia no se van, y que están tratando con los talibanes, viendo que hay una diferencia entre lo del llamado Estado Islámico, que son los más extremistas radicales, esto gobierno, esta resistencia a la ocupación colonial de los gringos, que de todo modo si quiere gobernar tiene que hacerlo en un mundo globalizado y además de eso esperando que hay sectores internos que quiere resistir y no venderse al ocupante, provocando toda la escena que estamos viendo cuando los ocupantes se van porque no le importa de lo que le han hecho el favor de estar con ellos, como siempre los Estados Unidos y todos los países capitalistas abandonan los traidores que le habían respaldado. Y la imagen que estamos viendo de todo este desastre, esta confusión, sirve también por la retórica de los países capitalistas que, de un lado, cuando se trata de migrantes, dice que no le gusta, que tiene que ser que morir en el mar, pero ahorita, como son, personas que han servido al imperialismo norteamericano, se tiene que ayudarlo y buscar el dinero, porque evidentemente se tiene que entregar una imagen de humanitaria del capitalismo, cuando sabemos que el desastre a todos los niveles se ha cumplido también en el hecho que los Estados Unidos, que el imperialismo no trae desarrollo, sino que trae subordinación y nuevo colonialismo más. Como siempre, estamos atentos a lo que acontece en Venezuela. Hay cambios en los gabinetes en Venezuela. Se vienen las elecciones próximamente. El pueblo totalmente movilizado desde las elecciones previas, que se hicieron hace poquitos días. ¿Cómo es todo el movimiento? Con respecto a Venezuela, el proceso bolivariano siempre ha establecido que tiene que haber una turnación en los cargos, porque no, la gestión del Estado no es una cuestión privada. En ese momento ha habido uno de estos cambios, ¿no? A veces uno puede opinar, visto del exterior, que hay como un riesgo de falta de continuidad, pero vemos que este proceso bolivariano sigue siendo fuerte y válido a pesar de toda la dificultad de los ataques, también porque tiene una dinámica interna suya donde cada uno de los servidores y servidores del Estado sabe que están, al mando de un proyecto colectivo a donde su tarea la puede ejecutar en un lugar o en un otro lugar del Estado, pero siempre tiene que ser el resultado de una indicación de línea general del partido, del gobierno, pero también tiene que estar insertado en esta grande maquinaria colectiva que es la Revolución Bolivariana. Entonces saludamos también compañeras y compañeros que están en nueva tarea. El compañero presidente Nicolás Maduro le ha acompañado este cambio de gabinete con una ceremonia pública, como siempre, explicando que lo más importante es que lo que se va de un cargo, el equipo que se va de un cargo, acompañe al nuevo equipo, porque no se pierdan lo bueno, el estilo también que ha caracterizado la gestión de precedente. Por otro lado, seguimos con los intentos desestabilizadores tanto en Bolivia como en Perú. Es preocupante la situación y es preocupante la injerencia directa que ha tenido la OEA en todo esto a través de Luis Almugre. Me gusta decirle a ese señor que desgraciadamente es uruguayo. Lo que está pasando en Perú es muy interesante observar, porque estamos viendo que los Estados Unidos no quieren imponer la misma estrategia frente como está haciendo con Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino que quiere, como dijo el ex ministro Béjar de Perú, que lo obligaron a dimisionar, quiere holantizar la situación peruana a Castillo, a Pedro Castillo, el maestro que ganó las elecciones. Ollanta Humala, como se recuerda, ha sido un antiguo presidente que ha sido respaldado también por Chávez, que había suscitado muchas esperanzas y que terminó por adecuarse a la oligarquía que impide un cambio verdadero en Perú. Esta vez atacaron muy fuerte al ex ministro, al ex canciller Béjar, que es un hombre profesor de 85 años que ha conocido el Che, y que le retomaron algunas declaraciones que hizo por cosas notorias contra la Marina Militar. ¿Y por qué? Porque había manifestado la intención de salir del Grupo de Lima, y denunciando la actividad nefasta también de la OEA, que, como sabemos, como tú estás diciendo, está dirigida por un títeres. Esto no lo denunció solamente Béjar, sino que Béjar anunció la idea de nuevo de salir del Grupo de Lima, de volver a UNASUR, de volver a la CELAC, de volver a la integración latinoamericana. Esto ha sido insoportable por la oligarquía, por los poderes fuertes, y lo obligaron a dimisionar. Vemos que el gobierno peruano no ha tenido la fuerza para no ceder. Es un gobierno joven, que de mucha también tendencia, de muchas confusiones, porque es la primera vez que lo que son blanco de racismo, los campesinos, la gente del interior de Perú, llega al poder. No es seguro que lo van a dejar trabajar, pero hasta ahora el método que los Estados Unidos están utilizando es lo de suavizar, digamos, de enamorar de alguna manera el maestro Castillo, que va de visita a los Estados Unidos en el mes de diciembre, junto también con el señor Peña Nieto, el presidente de Chile, Piñera, antes que termine su mandato y antes que el pueblo chileno ponga de nuevo con fuerza una asamblea nacional constituyente y que elija otro presidente, esta vez probablemente de izquierda, alternativo, pero es la misma cosa que están haciendo en Perú, es la de poner la idea en la mesa, muy concreta, muy fuerte, de una asamblea nacional constituyente. Y en el anterior, evidentemente, la derecha, la oligarquía, están haciendo un muro para evitar que esto se pueda determinar. El nuevo ministro, el nuevo canciller va a ser mucho más suave, así como los otros ministros que no son de verdadera izquierda van a intentar sabotear desde el anterior toda la medida de justicia social que ha anunciado Castillo. Por otro lado, sigue la campaña de desprestigio contra Bolivia, intentando ocultar la naturaleza del golpe que se hizo contra Evo Morales, y continuando con una campaña de mentira sobre eso, e ahorita de defensa della ex autoproclamata Jeanine Añez, che sta in la cárcel, e come sempre passa, per tutta questa gente se vuelve inferma, lo hacen también todo lo de la oposición venezolana para salir de la cárcel y después para irse o para empezar de nuevo a organizar complote contra el gobierno. No tenemos que bajar la guardia, tenemos que mirar a Perú como un otro laboratorio que si logra salir adelante va a ser un paso más de respaldo a esta brisa bolivariana que se va extendiendo por el continente. ¿Cuál es el punto de vista que más o menos se puede decir que tiene Europa hacia América Latina políticamente? Como sabemos, esta Europa, de los banqueros, de las grandes instituciones internacionales, siempre está al mando de lo que dice los Estados Unidos. Evidentemente quiere tener un rol en el ajedrez internacional. Este rol es sobre todo de gendarme en algunos teatros de conflictos internacionales. Por ejemplo, Italia está al mando de las misiones de la OTAN en Irak, de donde se van a ir los Estados Unidos, porque el multilateralismo de guerra de Biden tiene más atención por el teatro del Indo-Pacífico, también sobre todo por tener grandes energías para hacer la guerra comercial, sino solamente a China y a Rusia, y competir para evitar que controles algunas regiones que son estratégicas, como es, por ejemplo, América Latina, el Indo-Pacífico, y también el Oriente Medio, que quiere controlar por el medio de su aliado, que son los aliados europeos. Europa gasta muchísimo por la OTAN, por los gastos militares y por la economía de guerra con respecto al control social. El motor de la economía de guerra es muy importante con respecto a la reestructuración del capitalismo. Las industrias de guerra han continuado de trabajar también en pandemia. El papel de Europa con respecto a América Latina es de ser vasallo de los Estados Unidos con respecto a las llamadas sanciones, y además de controlar caminos privilegiados

la radio de y con los buenos. Ciudadana 1033fm.blogspot.com. Dicen, y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro. Canta lo que el pueblo quiere. No te pierdas, vuelve Pueblo a la Calle. La verdad se tiene que decir. Escuchá Pueblo a la Calle, el programa de febrero frente a Amprista. Pueblo a la Calle, la voz de febrero frente a Amprista. Radio Ciudadana. Vámonos a liberar al creyendo poeta.